soledad y me escondo en el fondo del dolor. Te voy a amar, mujer, aunque tu alma con alas se pose jamás sobre mi pecho. Aunque viaje infeliz, roto y deshecho, por la luz de tu cara, tu cara, tu cara, te voy a amar, mujer, aunque me duele. Desespera, fantasma que andas en mi soledad. Y le llevo yo, te voy a amar, mujer, aunque no sea siempre. Solo cuando lo pidan mis canciones, y engañaré a mi alma ingenuamente.